Para mí Kasparov se dejó vencer, pero bueno, será otro tema de investigación. 18:25, lo escuchábamos nuestro compañero Ángel Basile, que está haciendo la cobertura del caravanazo de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Y ahora nos vamos a recibir a Beatriz, compañera de la casa, claramente, trabajadora de la educación, a quien le damos las buenas tardes. ¿Cómo estás, Beatriz? Un gusto escucharlos como siempre, los sigo y la verdad que lo que más me gusta es el compromiso que tienen ustedes con la comunidad en su conjunto. Igualmente compañera, ahí usted, una trabajadora de la educación incansable por garantizar el derecho de nuestros pibes y pibas. Gracias. ¿Cómo está la situación? Usted ha delegado o ha sido delegada, pero es trabajadora de la educación. Me comentó, bueno, ya está circulando la información, ¿no? En la escuela Pedro Vázquez. Bueno, coméntenos qué ha pasado allí. Bueno, yo le daría, en primer lugar, Darío, un título. Un título que es Crónica de una muerte anunciada. Y también le diría, después de Crónica de una muerte anunciada, mientras los muertos y los contagiados no sean de ellos, estoy hablando, apuntando hacia arriba, esto va a seguir igual, digamos, no van a hacer nada. Y me refiero concretamente donde a escuelas o situaciones que están sucediendo, donde están comenzando a haber contagiados de COVID por las condiciones edilicias y sanitarias que se encuentran en nuestras escuelas, donde nos garantizaban, y esto lo estoy diciendo entre comillas, la vuelta a la presencialidad, y te aseguro que tenemos un sinnúmero, lamentablemente, de necesidades insatisfechas, no solamente en cuanto, y sostengo, en lo edilicio, sino también en lo sanitario. Totalmente, se viene repitiendo esto. Me quedo con esto que decía, mientras los muertos los sigamos poniendo, ¿no? Los trabajadores. Los muertos los seguimos poniendo nosotros, los trabajadores. Vayan, que no pasa nada. Y cuando te encontrás que, bueno, algo habrá, a mí me pasó el lunes, algo, el gel, algo va a haber, ¿no? No había absolutamente nada, ¿no? No, qué manera de tratarnos como nos vienen tratando, ¿no? Y te cuento, Darío, que hay algo por ahí. A mí me gustaría siempre, cuando ellos nos piden estadística, nos piden números, nos piden que presentemos pruebas, estoy hablando del gobierno, yo te digo, las pruebas ya las teníamos hace rato. Por ejemplo, el caso de la Capitán Vázquez, una escuela donde trabajan doble modalidad, porque hay escuela secundaria, diurna y es nocturna, ¿sí? Entonces, la escuela donde se ha manifestado los primeros casos de COVID, porque compañeras han estado en contacto con parte de sus parejas que han llegado a la escuela, indudablemente han llegado con el contagio y han permanecido hasta 5 horas dentro de una misma aula con supuestamente estas personas que han estado han dado positivo. Y lo más grave de eso, y yo creo que acá me parece que es importante pararse, primero están queriendo tapar o silenciar lo que está sucediendo en nuestras escuelas, ¿sí? Por ejemplo, a estas preceptoras le han dicho que cuando supieron esta situación, que se fueran a sus casas, pero solamente desinfectaron una de las aulas. Y fíjate vos que acá yo sí quiero salvar un poco el rol de los directivos, porque le están tirando un muerto jodido total a todos los directivos. Total. Le están dando la responsabilidad civil de que ellos se hagan cargo de lo que suceda de aquí en adelante cuando no hay presupuesto que ellos justamente anunciaban que iban a haber en las escuelas. Por ejemplo, nos están obligando a cada uno de los docentes a hacernos presentes, pero aparte nos obligan a llevar una bolsa de higiene, entre otras cosas, cambio de ropa, alcohol, jabón, toallita, más máscaras, y es muy probable que aparte de todo esto tengamos alumnos que tampoco van a tener las condiciones económicas como para afrontar esta pandemia. Es muy perverso porque hay una descentralización absoluta, pero hay compresión, ¿no? Porque de última vez, si vos te descentralizas, bueno, arreglátela, nosotros, bueno, hacé lo que no te vamos a decir nada, ¿no? Pero no, te descentralizan y te dicen, tenés que volver, tenés que hacer esto. Exactamente. O sea, centralizan la responsabilidad, claramente, ¿no? Pero el mandato, las órdenes y la presión sigue existiendo hacia los directivos, claramente. Otra de las medidas que han hecho en algunas escuelas los directivos cuando le han tirado esta responsabilidad es que los obligan a firmar a algunos colegas una especie de documento donde, si bien dicen que son personal de riesgo, se atengan a las consecuencias por falso testimonio. O sea, les están haciendo que cada directivo hagan firmar a sus colegas un documento en caso que estén mintiendo de las patologías de base que tengan estos colegas. Fíjate vos hasta qué punto los meten con el poder de policía que tendrían que tener desde el Estado para cuidarnos a todos. Y fíjate vos qué perverso es, porque no solamente nos hemos encontrado con baños inhabilitados en las escuelas, ¿sí?, sino que aparte nunca llegó ese famoso presupuesto para poder garantizar que ante el COVID hayan todos los implementos necesarios para que comencemos las clases. Y otra cosa más que también me parece gravísimo. Han dice que a Río Revuelto ganancia de pescadores. Es decir, han generado tal división donde los directivos les han tirado esta responsabilidad, entonces el directivo se tiene que poner ahora en contra de sus propios colegas cuando todos pertenecemos a la misma comunidad y vamos a ser afectados. Entonces los directivos, algunos están callados, otros están siendo consecuentes, otros están siendo obsecuentes, otros, cada uno está haciendo lo que considere para garantizarle la vuelta a clase en esta cuestión del autoritarismo que desde arriba nos obligan a ir sin ninguna protección. Y aparte, la mayoría de los docentes se trasladan en transporte público o pasajero. Hoy día me decía una compañera, he subido a un colectivo donde he tenido que tomar dos colectivos sistemáticamente para llegar a mis escuelas, y dice, y la verdad que los colectivos estaban abarrotados de gente. O sea, no hay ni siquiera ni la llegada a las escuelas garantizado para que podamos decir los muertos no son nuestros, los contagiados no van a ser nuestros, porque esto está sucediendo. Betty, devuelvo a la Capitán Vázquez, ¿cómo está la comunidad educativa ahí ante esto? Como las compañeras estas han sido mandadas a sus casas a que se aíslen, lógicamente por protocolo, las compañeras están muy angustiadas. Un dato que quería decir, la mayoría de nuestras compañeras en la comunidad docente, somos mujeres. Uh-huh. Entonces, fíjate vos, que estas compañeras son, en su mayoría, mujeres sostén de familia. O sea, muchas de estas compañeras son sostén de familia y aparte cobran unos salarios bajísimos, entre otras cosas. Entonces, son dos sectores que los obligaron a volver, no solamente a los celadores y a los receptores, también a los directivos, pero digamos, el hilo siempre se corta por lo más fino. O sea, estas compañeras que hoy día están aisladas, apesumbradas, cobrando salarios magros, están angustiadas porque son quienes sostienen sus casas, nuevamente vuelven a ser castigadas por este gobierno que no piensa en la salud, no piensa en la educación y no piensa ni siquiera en los alumnos, porque si nosotros nos contagiamos, justamente vamos a contagiar a nuestros alumnos. Esto va a ser una constante. Entonces, eso también es la mentira de cómo nos dividen con nuestros directivos, porque los directivos se tienen que poner, ya te digo, en el rol del papel de policía para castigar al incumplidor, por así decirlo, ¿no? Por una foto, Betty, porque esto no tiene manera de sostenerse en el tiempo. Todavía no tenemos el grueso de la población, aquellas escuelas que han vuelto a la presencialidad y ya están pasando estas cosas. Exactamente. Mandamos un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo a usted y ojalá que nos unamos, porque realmente sin vacuna no hay posibilidad de que no nos contagiemos. O sea, necesitamos todas las garantías y siempre el hilo se corta por lo más fino. Y mientras los muertos no sean de ellos, esto va a seguir sucediendo. Un abrazo muy grande. Un abrazo enorme. Gracias por esto. Gracias por todo. Bueno, ahí estamos en comunicación telefónica con Beatriz Leales, trabajadora de la educación, delegada también sindical.